nuevos superhéroes han llegado a la ciudad. Nuevos superhéroes han llegado a la ciudad. Tsurugi ataca de nuevo con su vara de bambú, respaldado por su cruz, deja a la altura del betún, brindo con Brut salud, con más trompa que un mamut arriba en la montaña, yo y mi peña provocamos el alud. Gente de todos los días, los chicos malos, solo hacen rap con descaro, jamás oyeron un disparo, nada tan fácil como la droga, para ganar tu primer dólar, los chulos, la gorra, la calle, el collar, nadie es menos ni más, por fumar o beber, y todavía pienso que quizás yo me haya echado a perder, recuerdo solo entrar al burdel, apestando a Brumel, y despertarme con resaca en el suelo del Grumel, Mademoiselle, busco chica que la trague vía oral, con carita angelical, pero más puta que la berrocal. Las niñas de madrugada vuelven a casa solas, no sé por qué, no me acerqué a decirlas solas, seré tu escolta, tu galán, despedida en tu portal, solteros de oro la tragan vía oral, hachís y botellas es lo único que me queda, nena, lo dejaría si me dieras algo que merezca la pena. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, la Tragam Show, destino playas de Acapulco, los perros ladran a Chanten, llega el mastín, es el Funky Samurai, Mitsurugi, el Ronin, nadie puede parar esto, hace tiempo que empezó, mal ejemplo animales, rap castizo, madrizo, yo, haciéndolo así de guapo, mierda del centro, rap chulapo, oh, si quieres algo, si buscas a mi chusma, la pista sigue el rastro de litros y chustas, putas y fuscas, no, gorras y cadenas, rap la bacteria, Madrid en cuarentena. Y si voy el secuaz, la traga, pero es de antifaz, para salvar la ciudad, si escapa el malo de Alcatraz, aventuras sobre loops, a ritmo de jazz, a los que estáis jugando a esto, un respeto y paz. Y si voy el secuaz, la traga, pero es de antifaz, para salvar la ciudad, si escapa el malo de Alcatraz, aventura sobre loops, a ritmo de jazz, a los que estáis jugando a esto, un respeto y paz. No hay categoría en la que jugar contra el Ronin, un MC pro nunca compite con un Alevin como Karen Abdul, Marco el Aliub, Mitsurugi y su crew hacen más ruido que los Yankees en Kabul, con mi Kumi, mi triada, Oyabun del Fum, no quiero ni una palabra, cabrones, mi nombre es tabú, estoy en segunda por muy poco, igual que el Atleti, dejando huellas enormes en la cumbre como el Yeti. La Tragam Show en otra trepidante entrega, yo y mis colegas traemos funk, nena, gorras y cadenas, Mitsurugi salido de un manga, en la fiesta mis cabrones y tías enseñando el tanga, rap de pachanga, dos platos, un micro, la Tragam Show, una rima, un grito, sal invicto de mil conflictos, sin bíceps ni abdominales, y me acorralan, tengo a mis animales para echarme un cable, horas de entrenamiento sobre suelos peligrosos, carreras en escorzo por callejones angostos, tuve que cambiar de aires, la madera olió mi costo, sudor más gordo que el mediodía de agosto, pero mantengo la calma como monjes del Nepal, me pego la piel como una lapa y quemo como el napal, la tragam como Bután, enjambre, abejas asesinas recién salidas del panal, por suerte nunca pasé hambre, pero firmaría ahora el contrato que me asegurara que el rap pondrá comida en mi plato por siempre, litros y ganja, y así siempre ando sin blanca, Mitsurugi su ampa, barrio de Salamanca está en el mapa, pero la estupa no encuentra la cueva de estos superhéroes sin capa, héroes de gorra y cadena. Y si voy el secuaz, la tragam, pero es de antifaz, para salvar la ciudad, si escapa el malo de Alcatraz, aventura sobre loops, a ritmo de jazz, a los que estáis jugando a esto, un respeto y paz. Y si voy el secuaz, la traga, pero es de antifaz, para salvar la ciudad, si escapa el malo de Alcatraz, aventura sobre loops, a ritmo de jazz, a los que estáis jugando a esto, un respeto y paz. Morenas o rubias, no pago más de dos rubias, Mitsurugi es impaciente y no es hombre de nupcias, me muevo con astucia y chicas, si solo buscas consuelo, no taparé tu agujero, confórmate y hazte un dedo, puta, sé cómo funciona, si no voy a ser manipulado, aunque también algo cansado de no tener nadie al lado, de bar en bar con los míos, todo por la noche, tampoco tuve suerte y antes de acostarme un poco de leche, años malgastados, sentados en peldaños y mis verdaderos amigos nunca se volvieron extraños, por suerte otros muchos intentaron joder a esta persona, pero sé quién se queda y sé que tú, idiota, sobras, gorras y joyas, mis chulos, un sueño unánime, que el rap me dé billetes sin tener que armar el paripé, que vengan mejores épocas, vino blanco y nécoras, tener solo tu boca y olvidarme de pécoras, que chicas ligeras de ropa abaniquen con paipa y al samurái de la tragan, Mitsuru, Double DY, pero no todo es tan fácil, adulto aún en pubertad, el saber estar, no siempre lo da la edad, partidas sin reglas como Maverick, el Ronin, a veces hay que hacer trampas, guardar en la manga el comodín, chulos y chulas, haciendo de las suyas, corriendo de las patrullas, comiéndose las uñas, oyes el ruido, no es un trineo de renos, son las cadenas de mis cabrones al cuello, camellos, sellos, gorras, locos como Palermo en tu ampli, sonando un mal ejemplo, más mierda, más whisky, más putas en mi cuaderno, porno, funk, semental y Mitsurugi han vuelto, mi micro está suelto y lo mancha todo de mierda, gorras y cadenas, trepan España como una hiedra. Y si voy el secuaz, la traga, pero es de antifaz, para salvar la ciudad, si escapa el malo de Alcatraz, aventura sobre loops, a ritmo de jazz, a los que estáis jugando a esto, un respeto y paz. Y si voy el